buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy sí que se nos oye bien. Estamos en Onda Latina, aquí empieza Calmaria, después de B-Sides. Y estamos en el 87.6, aquí en Aluche se escucha bastante bien. Y en ondalatina.com.es también, a través de Radio Miraje. Un saludo a todo ser vivo que esté escuchando ahora o en sus ediciones repetidas este programa que empieza ahora mismo. Bueno, aquí hay una temperatura casi casi adecuada para practicar la radiodifusión, pero todavía hace fresquito. Hay que tener cuidado ahora que cambiamos de estación con los bichos que se cuelan en casa, porque aquí a nosotros se nos ha colado la cucaracha evangelista. Es una cucaracha nueva, desconocida o que empieza a conocerse, que tiene por costumbre meterse en las casas ajenas. Y no solo fotografiarlas, sino además tocar cosas que no deben y joder lo que no debería joder. O sea, que tener mucho cuidado que no se os cuele en casa una cucaracha evangelista, que son muy dinámicas, sí, sí, muy dinámicas, pero en el fondo son gilipollas, porque no se dan cuenta de que son inferiores. Entonces su mentalidad de cucaracha pues no le da para más. Pero sí, tener mucho cuidado, que es época de plagas. Dicho eso, deciros que el jueves que viene parece ser que es Semana Santa. Nosotros, como no somos católicos, no sabemos las fechas. Lo que sí que os podemos decir es que estará por aquí el tío Amalio, que va a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y va a hacer un programa especial. Bueno, junto con el que os habla seguramente, pero todavía como no lo tenemos claro, pues ya lo decidiremos esta semana y lo pondremos en antena el jueves que viene, que entonces es que estaremos por aquí. Y para el jueves siguiente esperamos la visita de la gente del Manfest, de José Fidel, de Carlos Plaza, que nos cuenten cómo va todo ese festival que va a tener lugar el 7 de abril ahí en Villanueva de la Cañada. En fin, que tenemos las dos semanas siguientes más o menos liadas. Pues nada más, dicho lo cual, vamos a empezar Calmaria. Tenemos dos horas por delante y teniendo cuidado de las cucarachas evangelistas, vamos a empezar Calmaria hoy con una buena noticia. Ladies and gentlemen, please welcome for their first debut performance ever, Emerson, Lake and Palmer. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bueno, pues empezamos con Emerson y Palmer. Y decíamos con una buena noticia, bueno, una buena noticia, una noticia que hay que decir. Y es que el señor que queda vivo de este trío, el señor Carl Palmer, cumplió antes de ayer 68 años de almanaque. O sea, ha nacido el 23 de marzo de 1950 y por lo tanto, pues esos 68 años ahí sigue vivo. No como sus dos compañeros de aventura que ya están en el otro lado. Hemos escuchado a The Barbarian, el tema de Barbarian incluido en ese CD que salió hace unos años, que incluía la actuación íntegra de Emerson, Lake & Palmer en el festival de la isla de Wight, pues allá por el año 70 más o menos, cuando empezaban uno de sus primeros conciertos. Y vamos a seguir con un disco de Emerson, Lake & Palmer que bueno, debe ser el disco menos radiado de la historia, que cumplirá 40 años, y el disco menos radiado de la historia porque ni los programas de rock progresivo, si lo sabía en esa época, lo ponían porque era malo, y sobre todo porque la nueva corriente de New Wave, de punk, que invadía todas las emisoras, pues no iban a poner a esta gente. Un disco que está estigmatizado por su horripilante portada, grabado en las Bahamas en el verano del 78... Todo el mundo sabéis cuál es, el Love Beach. Pues uno de los discos menos radiadores de la historia, seguro. Pues vamos a escuchar de ese disco, si el plato nos deja, que está cachondo, las memorias de un oficial y un caballero que ocupaba la cara de... Emerson, Lake & Palmer, Love Beach, año 78. 40 años de este disco, bueno, mediocre. but they were just part of the social world. And I never took much notice until the night that I met you. us at the front today. If you like the house, we'll buy it straight away. Time nurse, but do be careful with the air raids getting worse. Mask in now, the push is on. We're moving out. Oh, my love, see you soon. My hand, she was all I had. I just don't understand. I see her now in that white dress she wore, those eyes and that smile, no one else. Nevermore. Decorations and respect inside the club. On compensation when you lose the one you love. Left is the regiment and what it means to be an officer and a gentleman. Thank you. terminaba este tema largo de Emerson, Lake & Palmer. Las memorias de un oficial y un caballero que cerraba, ocupaba toda la cara B, esta parte final, Honorable Company, una marcha. Decíamos que ocupaba toda la cara B de ese disco de 1978, bastante mediocre, estigmatizado, decíamos, para siempre por su portada, Love Beach. Pero bueno, en realidad lo que queríamos era celebrar los 68 años de Carl Palmer, que cumplió esa cifra de años antes de ayer, y que bueno, es el único que queda todavía vivito y coleando. En fin, seguimos aquí en Onda Latina, seguimos en Calmaria, y antes hablábamos de las plagas de las cucarachas evangelistas con los cambios de estaciones y tal. Y es que evidentemente ya estamos en primavera. sleepers toss the fray. I keep my head still drifting on clouds of yesterday. Pages we can't turn, 10 steps to learn of the paths to take when we do awake. I'm asleep, I deep asleep when only dreams to Bueno, pues estamos en primavera, eso dice el calendario, aunque ya sabemos que el tiempo no existe, que es una medida inventada por el hombre, y punto. Pero estamos en primavera y hemos escuchado al grupo Spring en un alarde de originalidad, a ver si nos dan el Ondas pronto. La canción que cerraba su mítico disco del 71, portada triple. Bueno, qué decir de este disco que no se haya dicho, Spring. El tema se llamaba Gazing. Y como bonus tracks aparecía este tema que está sonando, Fool's Gold, el oro de los locos, o el dorado de los locos, o algo así. Que luego apareció en un disco perdido, Spring, años después, pero aquí aparecía como bonus. Y como es muy, muy bonus el tema, lo vamos a dejar. Fool's Gold, bonus track o añadiduría de su mítico disco de 71, Spring, para celebrar la llegada del Spring, del Spring bonificado. Seven seas at Bocalon, define what means so much. Why men would spend most of their lives to find the Midas touch. Proclaiming treasure chastely upon the ocean floor, in sieve and candle wax with greed, they fail to see the shore. Just a glint, the thunder sound, it's fell upon the fools who ran to where they saw the fools go. We'll be right back. signpost they do stand, and lust to choose a path that takes them where there's hidden troll, but from the broker's laugh. While higher in the rocks, my friends, I cast the dice for fame, soon to join the ranks of those who chase its other name. I'm just like Glenn, the band I sang, dwell upon the fools who ran to where they saw. We'll be right back. ¡Cuánto feeling, sí señor! Acabamos de escuchar a cuatro máquinas. Tony McAlpine, guitarrista y teclista en este caso. El señor Bunny Brunel, bajista y teclista también ocasional. Una montaña gigantesca que toca la batería, Dennis Chambers. Y un teclista excepcional que podía ser el abuelo de todos ellos, aquí, Brian Auger, ni más ni menos. Este es el segundo disco de un grupo que se llamaba CAB, Taxi, C-A-B, CAB. Y que en un alarde de originalidad llamaron CAB 2. Del año 2000. La verdad es que Tony McAlpine, Bunny Brunel y Dennis Chambers habían grabado un disco anterior en trío. Y en este segundo disco invitaron y entró a formar parte de Brian Auger, ni más ni menos, ahí a los teclados y al Hammond B3. El tema vacilón que hemos escuchado, que abría el disco, Decisions. Decisiones. Bueno, pues confusión no, muy buena fusión. Y vamos a acabar esta primera parte de Calmaria con el maestro, con Brian Auger, que la verdad es que ahora mismo nos pilla en bragas, perdón, nos pilla en gallumbos. Y no sabemos si sigue vivo o no, pero desde luego si sigue vivo Brian Auger debe ser más viejo que el hilo negro, porque anda que no tiene años y experiencia y grupos. No queremos meter la pata. Nos vamos a ir a uno de sus proyectos, Brian Auger Oblivion Express. Y un disco en directo que salió pues en dos partes, uno era azul y otro era rojo. Live Oblivion volumen 1 tenemos aquí. Grabado en directo en la primavera de 1974 en el Whisky a Go-Go, que era un club mítico de jazz, imagino, o de whisky, en Hollywood. La banda que acompañaba a Brian Auger en aquel momento pues no era poca cosa, vamos. Alex Liebertus tocando percusiones y cantando, cantante buenísimo. Barry Dean al bajo, Jack Mills a la guitarra, Steve Ferrone a la batería. Y por supuesto el maestro Brian Auger al piano eléctrico, al órgano y haciendo coros. Pues de esa noche tan celebrada que decíamos en la primavera de 1974, que es como viene fechado aquí en el CD, vamos a escuchar un tema que se titula Don't Look Away. Así un poco soul progresivo con algún momento de desmadre. Y que dura 14 minutos 08 segundos. O sea que nos quedamos para acabar esta primera parte de Calmaria con Brian Auger, Oblivion Express, y este tema llamado Don't Look Away. Que por si no lo he dicho yo bien, lo dice alguien. Don't look away, look around. look at the world today and tell me what you see. After people trying to take it out, and they want to be free. Man's inhumanity to man, so many times I've seen, it just makes it hard for all of us to realize our dream. Now don't look away. Take a good look around. Don't you look away. Get yourself together and look around. bueno, pues va cayendo la noche, la temperatura, pero no nuestro ánimo. Estamos en las canciones huérfanas, esta sección que divide Galmarian 2, y ahora, en cuanto me calle, vamos a escuchar una canción que si tiene más de 40 palos, 40 o quizá alguno más, igual te acuerdas de ella. Excitando mi cuerpo y mi alma, terciopelo y fuego corren por tu piel. Aún no sé qué te puedo decir, solo sé que las manos me tiemblan. Tengo que sentirme un hombre sobre ti. Necesito Decíamos que esta canción, Terciopelo y Fuego, no Cierto Pelo y Fuego, sino Terciopelo y Fuego, pues bueno, los que ya tenemos canas hasta en las uñas, pues nos retrotrae a otra época. Esta es la canción que se ponía en las lentas, en las discotecas y en las, bueno, sí, boites todavía de la época. Y bueno, pues ahí estaban los Falcons, los Halcones, creo que es, los Falcons, un grupo de Palma de Mallorca que grababan su primer disco pues hace 40 años, año 78. Es un disco nada despreciable, a pesar de ese hit que todo el mundo recuerda, casi todo el mundo. El resto del disco, bueno, pues era bastante bueno, cercano al rock progresivo y bueno, con unos melotronazos, como acabamos de escuchar, bastante solemnes. Este grupo de Palma de Mallorca grabaron solo tres discos. El primero es este que tenemos aquí, del 78. Y tenía otra canción muy curiosa que vamos a escuchar ahora, que se llama Rojo y Azul, que puede significar pues las dos Españas perfectamente. El eterno dilema de elegir entre un lado y otro, tomar partido. Aquí como que los Falcons se plantaban y para el año 78 pues como que no, que ni rojo ni azul, que nada. Bastante arriesgada esta canción en su momento. Y luego, para terminar el recorrido por este disco, después de escuchar ese tema llamado Rojo y Azul en plan Génesis, la verdad es que sí, vamos a dejar otro tema que se llama Perdido en el Universo, que era instrumental de este grupo de Palma de Mallorca, que sorprende, porque era una especie de space prog ahí extraño, pero que cerraba el disco. Pero de momento nos quedamos con este tema de este grupo que se formó, los Falcons, de la unión del grupo 15 y de otro grupo de Palma que se llamaban Harlem y que cumple 40 años este primer disco. Nos quedamos con este tema llamado Rojo y Azul, y si eres rojo te identificarás, y si eres azul también, y si pasas de los rojos y de los azules también. Solo que esto se cantaba en el año 78. calor cuando se seque el mar. Yo no quiero estar cuando el silencio venza el sonido, cuando las sombras maten la luz. No habrá rojo ni azul, no habrá nada ya. Every second. Racines, amis, n'oubliez pas les racines. Vous pouvez peindre en bleu, en blanc et en rouge le feuillage éphémère d'un arbre. Les racines, elles, restent ce qu'elles sont. Et stupide serait celui qui voudrait les peindre au risque de faire mourir l'arbre dans son ensemble. Zienum minum, non con agite da Zienum, con glas, con gwen, con rü, e con riva, da deliu dibeder vesen, a guisienu a jomi a pese sin me mstra, a gom mel gino e che ve fernini a fel fedea, liva ne, varis lal, a vesen pendabend. Pues con esta música tan alegre y tan primaveral, ya que estamos en primavera, aunque los pingüinos que están empezando a entrar por aquí, por el estudio, nos digan lo contrario. Con ese arrebatador ritmo, seguimos aquí en Calmaria, el grupo francés Cat Gadawir. Bueno, a ver si lo digo bien, porque es un palabra ahí en bretón. Cat Gualadir. Y el primer disco que grabaron, allá por el año 95, que se llamó The Last Hero, el último héroe. Bueno, pues modernizando un poco la música de los grupos franceses de folk, bretones, como por ejemplo Wendal, que han estado por aquí tocando la semana pasada, por cierto. Lo que hemos escuchado eran dos temas. El primero se llamaba Dragon Wind, Dragon Rouge. Y el segundo, Gruisieau. Bueno, el bretón no es lo nuestro. Recuerda que estás en Onda Latina, en Calmaria, que estamos afrontando ya los últimos 25 minutos de programa, que este programa se repite los lunes de 3 a, de 1 a 3 más o menos, del mediodía, y que el jueves que viene estaremos por aquí, estará el tío Amalio, bueno, pues para celebrar que es Semana Santa, y eso significa posibilidad de hacer radio para el tío Amalio, y nosotros encantados. Y no es porque sea muy cristiano, ni mucho menos, sino porque el viernes no trabaja y tiene tiempo. Bueno, vamos a meternos ya con el último grupo de este museo que recorremos siempre en la segunda hora del programa, antes de meternos ya en la burbuja definitivamente, con un dúo alemán, aunque uno de ellos tenía un apellido muy, muy de usera, pero bueno, sería hijo de inmigrantes. El dúo es el señor Klaus Rauschenbach, que tocaba las guitarras, las congas, percusiones, armónica, hacía voces. Y el otro alemán que se llamaba Heinz Martin, o Heinz Martin, que tocaba las guitarras eléctricas, el piano, el vibráfono, el cello, el violín, los sintetizadores. Bueno, la verdad es que era un dúo bastante original, ya que su música era como música psicofolk hippie, pero con toques hindús. Así como suena, suena muy bestia, pero es verdad. Grabaron un mítico disco único que sacaron en un sello privado. El grupo se llamaba Kalakakra. Kalakakra. La primera con K, la segunda con C, la tercera con K. Kalakakra. Y grabaron un disco en el 71, único, que ahora vale una pasta. El original, se supone. Que se llamó Crawling to Lhasa. Bueno, Lhasa es una zona de la India, me parece. Pues antes de meternos en la burbuja, vamos a relajarnos un poco y a dejarnos llevar un poco por ahí la mente con este tema llamado September Full Moon, la luna llena de septiembre. Aunque estamos ahora nosotros en luna menguante y estamos en marzo. Pero es lo que tiene la radio. Nos quedamos con Kalakakra. Es hora de meternos en la burbuja, que empieza a hacer un frío que pela aquí en el estudio número uno y único de Onda Latina. Estaremos en primavera, pero por la noche no. Y por la mañana tampoco. Bueno, acabamos de escuchar la inconfundible música y la inconfundible voz de Lisa Gerrard. La media parte de Disc and Dance. En lo que fue su segundo disco en solitario, que era una banda sonora. De una peli muy rara que no conocemos, que se llama Wild Rider, algo así como... yo qué sé. No sé cómo traducirlo, como conductor de ballenas o algo así. Wild Rider. Esto salió en el año 2003. Y la verdad es que la película no nos importaría nada verla, solamente por ver qué tipo de imágenes acompañan a esta fastuosa música. Lo que hemos escuchado era Empty Water. Y vamos a acabar Calmaria ya dentro de la burbuja, que aquí hace menos frío. Con los dos temas que abren en el disco, Paikea Legend y Journey Away. Aunque también seguramente dejemos el tercero, Rejection, para acabar el programa de hoy. Lisa Gerrard, la verdad es que es una clásica de aquí, del final del programa y de Calmaria. Llevamos escuchándola muchos años. Lo dicho, vamos a poner los dos temas que abren el disco. Y nos despedimos hasta el jueves que viene, que recordar que es Jueves Santo. Y que estaré por aquí el santo tío Amalio. Ya veremos lo que preparamos o lo que prepara. Hasta el jueves que viene, nos metemos en la burbuja con Lisa Gerrard. It was white.